Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herria egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria y tenemos, estamos compartiendo con Norma. Buenas Normas y con Buenas. Walter. Y Nati. Y con Natalia también. Y con Fefe en los controles como siempre que nos acompaña. Feliz cumpleaños, Fefe. No, ya sabe, ya todo el mundo sabe que Fefe cumple años todos los días. Bueno, hasta acá estamos con Norma, ¿no? Recién llegada. Una semanita, pero es como que fuera recién, sí, sí, sí. Tengo un agotamiento, un cansancio, una sueñera. Pero todo eso no importa, compensa el miedo que tenía de viajar. Pero al llegar fueron muchas muestras de afecto, de cariño y que compensó todo. Y entonces todas esas emociones, esos homenajes, esas muestras de cariño, todo eso como que superó y hizo saltar la térmica, como decimos nosotros, ¿no? Y estuve con presión alta y eso, pero bueno, se fue superando de a poquito y fui viviendo cosas que no pensaba vivir, porque se ríen. Hasta hace poco estaba leyendo que Gorka me había mandado un último mensaje, el 25, que me decía, bueno, se fue la Cenicienta, porque como yo dije que estaba viviendo el cuento de la Cenicienta, y sí, quedó un vacío tremendo. Bueno, pero en nosotros también, al menos en mí también. Vito, bueno, va a tener la suerte de estar compartiendo con ellos otra vez cosas y vivencias, pero, o sea, yo sé que ya ha dado por mi edad y por mi salud y por eso... Uno nunca digas nunca, ¿no? Claro. Dice, pero fue difícil y está costando un poco, ¿no? Los nervios, las cosas, pero es encontrarse con lo mismo de los brigadistas que habían venido anteriores, que pensamos que no lo iba a ver más. Y bueno, y hay Blanca, estar con Blanca, que en Blanca nombro a todas las madres, ¿no? Uh-huh. Porque fue impresionante Blanca. Una madre con quien tiene una experiencia similar que compartida, ¿no? Claro, pero también hay muchas, por eso digo que en Blanca nombro a todas las madres, claro, que han pasado. Y uno dice, lo vemos de acá y parece que, uy, que se nos viene el mundo abajo. Y qué tal. Sí, sí, a mí se me vino el mundo abajo, uh-huh, cuando mi hijo. Pero esas son unas madres tremendamente fuertes y luchadoras, que yo las veo que siguen y siguen y siguen. Porque ver a Blanca con 86 años... Y de la manera que sigue, de la manera que habla y que se expresa, y cómo está con esas ganas de seguir luchando, de seguir, a pesar de que tienen la represión en el día a día, es impresionante, fue admirable. Sí. O sea que es recíproco, lo que ellos sientan por mí es lo que yo siento el doble por ellos. Bueno, y te vimos también en la marcha del filtro recién llegada, y ahora te vemos un poco agotada. ¿Estás aflojando, sí, sí, Norma? Sí, la marcha del filtro. Yo no vi nada. Porque la verdad es que vine, dejamos las cosas, se habían perdido valija, pobre Vito. Era, en vez de yo cuidarla a ella, que es más chica, no, ella me cuidaba a mí. Y llegamos un poquito más de la hora y después dejar las cosas en casa, venir a la radio, que me dieron un café negro fuerte porque estaba horrible, estaba mal. Y después salir para la marcha. Uh-huh. Y es la primera vez en 15 años que me subo 2 y 3 veces a un auto porque no me daban las fuerzas. No, sí, me daban las fuerzas. ¿Te parece tremenda maratón? Llegar allá. Uh-huh. Pero me pareció lindo, positivo, lo de las fotos. Estaba o sea, bien. Para mí me pareció buenísimo porque todo el mundo, había gente que, como todo, decían, Norma, y que, no sé, yo no trabajé, yo no estuve, pero sé que hay compañeros del núcleo uruguayo, de los que estaban coordinando, que fueron que le pidieron a los compañeros vascos que pusieran sus fotos, ya que allá no las pueden poner, que las pusieran acá, y fue para muy positivo verlos ahí. Y sí, para ellos también. A mí me emocionó pila ver la foto de los presos y presas políticas vascas. A mí también en la marcha, sí. Un montón. Más sabiendo todo esto que se está viviendo allá, ¿no? La cacería de fotos que desataron. Claro, así. Claro, sí. Y bueno, y teniendo un poco en cuenta todo ese clima que se está viviendo allá, y para transmitir un poco cómo es eso, ¿no? Para que la gente sepa que ustedes pudieron comprobar y vivir, y vos, Walter, también que comprobás en el día a día, trajimos un par de, una crónica y un par de artículos que aparecen en el Gara de hoy, porque por ejemplo Maite Aranalde llegó a Euskal Herria después de muchos años de ausencia y dice: besos, abrazos y lágrimas que ni un juez ni la Archancha pudieron domar. Cuando abrazar a una sobrina es motivo de arresto y saludar a una amiga que no ves desde hace años es enaltecer al terrorismo, existe un abismo entre la lógica y la justicia. La llegada de Maite Aranalde la noche del jueves hizo que afloraran cientos de sentimientos sin que el pánico extendido a porrazos lograra reprimirlos. 7 años después de que la vieran partir de su Ibarra natal, Maite Aranalde volvía a su hogar tras años de exilio y cárcel. Cerca de 200 vecinos y amigos no quisieron esperar ni un segundo más y aguardaron hasta la madrugada para ver, besar y abrazar a la joven ibartarra. Pero no lo hicieron solos. La Archancha cumplió con rigurosidad la orden emitida desde la Audiencia Nacional Española para prohibir el acto de bienvenida a Aranalde. El problema, que no existía acto alguno, como volvieron a denunciar ayer desde Ibarra. O sea, no había acto, ¿no? Era solo un recibimiento. Decenas de vecinos y allegados esperaban en la calle bajo la lluvia, con el fin de saludar y mostrar su cariño a una vecina que llevaban tiempo sin ver. No había llamamiento alguno, ni siquiera una miserable bandera que ondeara, ni una de esas fotos tan perseguidas hoy. Pero había lugar para la razón. 8 furgonetas de la Archancha, con agentes equipados con material antidisturbios, cercaron la plaza de la localidad, identificando a todo vehículo que se aproximaba. Cuando confirmaron la presencia de las cámaras, que a la 1 de la madrugada se encontraban por casualidad en Ibarra, iniciaron su espectáculo arrancando con furia las pancartas que daban la bienvenida a la excarcelada. Nadie les miró. La protagonista era Aranalde, que estaba a punto de llegar y viendo el panorama de la plaza, optaron por dispersarse por toda la recta que recorrería la joven minutos después. La caravana de coches que venía desde Soto del Real, desde la prisión de Madrid, arropando a Aranalde, fue saludada desde las aceras, con los brazos en alta y lanzando besos para la joven. Una demostración de cariño delictiva, al parecer, y es que la policía autonómica se ensañó con los que con más fervor le saludaban, o sea, sus familiares. La carga policial se saldó con un detenido y un herido que tuvo que ser trasladado al hospital, los dos tíos de la joven. El arrestado, Xavi Ijurco, quedó en libertad horas después, pero bajo la acusación de enaltecimiento al terrorismo. Bueno, creo que este relato muestra un poco esa situación que ustedes llegaron a percibir en poquitos días que les tocó estar por allá. Y también hay otro artículo que aparece en el Gara de hoy que Victoria nos va a compartir. Las muestras de apoyo a los presos no cesan pese a las continuas amenazas. Tras la oleada de amenazas del Ejecutivo del ACUA y el Español para intentar silenciar las muestras de apoyo a los presos y exiliados políticos vascos, una vez más, cientos de personas volvieron a salir a la calle en defensa de los derechos de los vascos encarcelados. A diferencia del resto de las movilizaciones de apoyo a los presos que se llevan a cabo desde hace años por toda la geografía vasca, las fotografías fueron cambiadas por siluetas o símbolos que apelaban a la libertad de expresión. Las miles de personas que una vez más salieron a mostrar su cariño hacia los presos políticos demostraron que el objetivo de exterminar esta realidad resulta baldío. Por otro lado, en una nota remitida a Gara desde hace 2 semanas, la policía española está irrumpiendo en las concentraciones por los presos de Burlata, donde varios vecinos se reúnen todos los jueves en el UNSU, calle mayor del municipio. El pasado 20 de agosto, 2 furgonetas de la policía española se personaron en el UNSU, identificando a las alrededores de 50 personas que se encontraban allí. En estos días, otras 2 furgonetas volvieron a aparecer pese a que en las concentraciones no se mostraban fotografía alguna. Los asistentes portaban peteos con el mapa de la dispersión. En el momento que aparecieron los policías, algunas personas abandonaron el lugar y varios agentes salieron corriendo tras ellas, mientras los demás eran identificados. Poco más tarde, las furgonetas cerraron el tránsito de la calle a la altura de la Peña Aldavea e identificaron a todos los allí presentes. Notoria presencia policial. Como cada último viernes de mes, fueron decenas las concentraciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos que sacudieron la geografía vasca. Aunque no se registraron incidentes, la presencia policial fue notoria en varias localidades, en el Goibar y Orereta, donde también realizaron un homenaje los Gudari Gudé, Maite, Rafa y Arranzale. Por ejemplo, los concentrados fueron grabados en video. ¿Cómo se vive esto en el día a día, Walter? ¿Cómo se siente? Bueno, en el día a día es enfrentarte a cualquier paso con esa situación tan absurda, ¿no? Lo terrible de todo esto es cuando uno empieza a pensar la manipulación, el sinsentido, el odio que tienen que crear en la sociedad, al menos en una buena parte de la sociedad, para que esa sociedad, para que esas personas acepten semejante sinsentido, semejante injusticia, semejante barbaridad, como algo bueno o al menos algo normal, ¿no? Entonces, lo preocupante es eso, ¿no? Si queremos solucionar alguna vez este conflicto y llegar a entendernos todos los que vivimos en Euskal Herria, en el País Vasco, lo que es absolutamente contraproducente son actuaciones como estas, ¿no?, que no llevan absolutamente nada más que a crear más odio, crear más sufrimiento, crear más rabia, y con esos sentimientos luego volver y hacer prevalecer, digamos, un acuerdo y un sentido común y bueno, pues ceder, porque en una negociación, en un proceso de negociación siempre hay que ceder, es mucho más difícil, ¿no? Y además de los procesos ya frustrados, ¿no? Claro. De momentos de haber dicho, bueno, sí se cede, estamos dispuestos, y que siempre se frustran por un incumplimiento de otra parte. Eso agrava también. Evidentemente eso añade y muchas más cosas, ¿no? Pero concretamente con esta historia de la prohibición de manifestaciones, de prohibición de concentraciones, incluso manifestaciones de simples personas hacia alguien que ha cumplido su castigo, ¿no? Está fuera porque ha cumplido su castigo. Ellos han dicho que hasta aquí y hasta aquí. Si, además lo suelen poner hasta el último momento, ¿no? Crear este ambiente de enfrentamiento, de odio, de rabia, ese sufrimiento absolutamente vano, porque no lleva a nada. Si han querido, si han pensado de que reprimiendo a las personas en esa expresión o robando y destrozando las fotografías y los carteles van a conseguir acercarse a una resolución del conflicto, a una paz, es justo lo contrario, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta un pequeño detalle, que todas esas actuaciones que llevan a cabo, las llevan a cabo siempre con medios de comunicación empotrados en la misma policía, es decir, que están ahí como parte del operativo policial, del operativo militar, ¿no? Y eso debería dar que pensar, primero, en lo que es la independencia que se supone que los medios de información deberían tener, al menos algunos periodistas que se precien de tal, ¿no? Desgraciadamente brillan por su ausencia, ¿no? de todo lo que son el estamento de medios de comunicación, cómo se le ha, digamos, instrumentalizado, cómo se le ha hecho parte, cómo se le ha empotrado en el Ejecutivo, en la policía, en nuestro caso. Pues igual que los medios de comunicación empotrados en el ejército yanqui ahí en Irak, ¿no? La conclusión que deberíamos poder sacar y que debería estar claro es la falta de voluntad que tienen de resolver realmente el sufrimiento, de resolver el conflicto, de solucionar, de buscar en última instancia la paz, ¿no? Y lo hemos dicho en otras muchas ocasiones. Hoy por hoy no hay voluntad política de ello, ¿no? Tenemos que, de alguna forma, obligarles a que recapaciten, a que tengan esa voluntad, y probablemente tenga que pasar, digamos, tenga que venir otro gobierno, no digo otro partido, porque eso da igual que sea uno, sí, que sea otro, sino, digamos, otros dirigentes políticos que tengan más nivel, porque es un nivel absolutamente nefasto a nivel político y a nivel ético. Sí, sí. Bueno, también vimos durante esta semana que se dieron una serie de ataques fascistas en diversas localidades de Euskal Herria, y también era Ares, ¿no?, que llamaba, hacía un llamamiento para que la gente no acudiera a los bares identificados como de izquierda y independentistas. Entonces todo eso marca un clima todavía mucho más de división, ¿no? Y por ejemplo, en el GARA también de hoy aparece un artículo que habla del rechazo a los ataques fascistas, ¿no?, por parte de la sociedad vasca, y un llamamiento a la respuesta, porque tanto LAB como diferentes colectivos de Nafarroa, donde principalmente se dieron estos ataques, denunciaron con firmeza estos ataques contra monolitos y placas en memoria de víctimas del franquismo. O sea, ya no solo contra los de hoy, sino contra los de ayer, ¿no? El sindicato de Versalles fue más allá y no solo condenó los ataques a monumentos y placas, sino también los sufridos por trabajadores a Versalles, jóvenes independentistas y locales de Iruñea. Ante todo, quisieron subrayar la impunidad de la que gozan los autores de estos hechos, hacia los que la clase política de Nafarroa se queda muda, añadiendo que lo más grave es el posicionamiento que adoptan dependiendo de la identidad de la víctima. Porque no solo no se investigan, sino que además no se condenan este tipo de ataques, claro, ¿no? Los otros hay que condenar todo, hasta que una colilla prenda fuego un contenedor, que ahora vamos a explicar un poco cómo... Que, pero afirmaron no estar sorprendidos por el comportamiento de la clase política y denunciaron a esos mismos políticos de estar inmersos en la cruzada contra la izquierda Versalles. Desde el LAB, el Sindicato de Trabajadores Vascos, quisieron expresar su deseo de responder contundentemente al fascismo, realizando un llamamiento popular para la unión de sindicalistas a Versalles y progresistas contra el estado de excepción y los ataques fascistas. Las dos asociaciones en pro de la memoria histórica, la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y la Asociación Chimparta, presentaron un informe detallado de los ataques sufridos y denunciaron que los hechos son obra de miembros de un grupo organizado. Agradecieron las diferentes condenas de los grupos políticos, pero llamaron a ser mucho más claros en ellos. Roberto Rocafort, hijo de un fusilado durante el franquismo, manifestó su pena por el silencio de la Iglesia y de partidos como la Falange Española. Esperan sobre todo que haya una investigación seria. Además, han hecho saber que se volverán a colocar las placas que han sido quitadas. Todo esto también se da en el medio de condenas por las pintadas aparecidas en las tumbas de Laza y Zavala. El gobierno de Lacua expresó ayer una rotunda condena ante las pintadas aparecidas en las tumbas de los refugiados políticos Joyean Laza y Joyi Zavala, muertos a mano de los GAL, por lo que condenaron, entre otros, al general Galindo, cuyo nombre ensalado ensalzaba la pintada. Interior ha subrayado que siempre va a perseguir cualquier acto que suponga un ensalzamiento de actividades delictivas, especialmente las que impliquen humillación. Subrayó que todo está siendo investigado por la Ertzaintza. La presidenta de las JJGG de Guipúzcoa también denunció los hechos, mostrando su solidaridad a los familiares. Aralar y EA también mostraron su rechazo, repudiando los hechos e instando a Rodolfo Ares a aclararlo. Todo era de Gara. Ares, que no sabemos cómo estaba tirando, lanzando cizaña. Entonces todo esto forma un clima, como decía Walter, nada favorable para la resolución del conflicto, y donde le están tocando a la gente ya no la razón sino el corazón, decíamos estos días, porque y eso provoca, ¿no? O sea, si estabas quieto hasta este momento, me parece que cuando te empiezan a tocar un familiar o alguien de esta manera y acusar tan impunemente, ¿no? Con impune y desmedidamente. Y desmedidamente, sí. Bueno. Y en vano. Y en vano. Absolutamente en vano. Que se sabe qué es, ¿no? Yo creo que un poco, ¿no? Lo que se siente ahora esta semana es como eso, el sinsentido de todas las cosas, ¿no? Uno desde acá, que era realmente indignante, ¿no? Porque era, prohibieron el acto, el homenaje a Norma. Y es como, a ver, ¿hasta qué niveles eso se llega, ¿no? De si no tiene sentido. Pero viene el homenaje a Norma, o sea, imagínate sí. Qué podía haber atrás de todo eso, ¿no? Claro. Homenajear a Norma puede ser llegar a ser un enaltecimiento de algo, Norma, sí, de lo que es la dignidad humana. Quizás no... que habían estado, sí, que habían estado de mañana en uno de familiares y que habían sacado, pero que habían desmantelado todo, pero fue muy bonito ver todos esos banderines a lo largo, todo cantidad y con todas las caritas de los presos allá arriba. Fue, yo que sé, impresionante. Y para mí, que yo traté de llegar quietita, me senté quietita ahí, y de repente, cuando me paro, que voy hasta el baño y vengo, voy a bajar la escalera y ver que toda esa gente se para y te aplaude y cantidad y cantidad. ¡Uf! ¡Uy! Sí, realmente. Fue impresionante, pero porque, o sea... Uno quisiera estar un minutito con cada uno, pero era enormidad la gente. Y no sé, una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. ¿Por qué pensás, Walter, que los presos, que uno puede pensar que están presos, ¿no? ¿Por qué este ataque contra la figura de los presos, contra la...? Pues, digamos... Todo eso tiene varias razones. Por un lado, es un límite que se pasó hace poco, ¿no? Exactamente, ¿no? Tiene varias razones y tiene varias consecuencias, ¿no? Sin pretender cubrirlas ahora todas las razones y todas las consecuencias, por un lado proviene, digamos, de un trabajo de odio, de polarización, desde hace muchísimos años. Podemos decir desde hace 30 años, desde que existe la así llamada democracia española, ¿no? Y que desgraciadamente la izquierda española ha trabajado, digamos, a favor de esto y no en contra. Es decir, no ha visto por delante la punta de su nariz de qué es lo que estaban apoyando en realidad. Sacrificando, es decir, su propio ser de izquierda. Claro, estaban apoyando y están apoyando directamente pues a la derecha más recalcitrante, ¿no? Es decir, proviene de este trabajo de muchos años, ¿no? Por otro lado, digamos, el salto cuantitativo al que estamos enfrentados en estos momentos proviene de una necesidad de demostrar un cambio por parte del Partido Socialista de Euskadi, es decir, la sucursal del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Tienen que mostrar de que son diferentes, que son más, que va a cambiar algo con respecto a lo que ya hemos vivido siempre desde hace años con el gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, no es nada nuevo, es simplemente un salto cuantitativo, ¿no? Que con el cual quieren demostrar un cambio que en el fondo no hay. En el fondo no hay, ¿no? Profundizando en un accionar más represivo, más de derechas, pasando este límite, por ejemplo, sí, de las fotos o de la imagen de los presos. El PNV, digamos, tuvo que mantener ciertos límites ¿no? Simplemente porque no se puede. El PNV, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, el partido de la derecha vasca, no puede permitirse semejantes barbaridades porque su propia base electoral, digamos, de alguna manera, se lo echaría en cara y perdería apoyo a ese nivel, ¿no? Sin embargo, en el ámbito, digamos, unionista, nacionalista español, ¿no?, el Partido Socialista y la izquierda española, y evidentemente que la derecha mucho más, ¿no?, han estado trabajando, ¿no?, y ahora tienen y pasan, digamos, pasan ese límite que tienen los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad vasca sigue estando dividida, ¿no?, claramente en dos espacios: en el espacio unionista español, ¿no?, y en el espacio nacionalista vasco, la base estoy hablando, ¿no? Y además, sin cambiar mucho, es decir, la idea errónea de que ahora han ganado unas elecciones en tres de las provincias los así llamados socialistas, no quiere decir que simplemente que tengan más apoyo, que tengan más votos. No, menos el contexto, ¿no? Con todos los partidos ilegalizados, con el fraude antidemocrático. Exactamente, con el fraude y con la abstención, y sobre todo con la unión que han hecho con el Partido Popular, eso pueden aparentar esto. Y eso es la información que se transmite a nivel del Estado español, a nivel europeo y a nivel de la comunidad internacional. Y esto es simplemente mentira, porque si vemos el número de votos exacto que se han emitido en esas elecciones, sigue exactamente igual la división esta. Por lo tanto, la sociedad no cambia, ellos tienen que demostrar que van a hacer un cambio, porque eso es lo que han avisado, ¿no? Y el cambio parece que es este, lo cual es un cambio muy pobre, muy sin sentido, muy contraproducente para llegar, como hemos dicho, a algo que ellos dicen quieren llegar, ¿no? Pero que demuestran con ello claramente que no tienen suficiente voluntad política, porque si no, trabajarían intensamente en despolarizar esas dos sociedades o esos dos grupos sociales dentro de la sociedad vasca, ¿no? Despolarizar una sociedad después de generaciones de polarización siempre es un trabajo muy largo, pero que no puede esperar, que hay que empezar ya. Pero ellos están ahondando cada vez más esa brecha con estas actitudes. Están ahondando de forma bárbara, ¿no? Por lo tanto, demuestran muy poca inteligencia política, ¿no? O muy mala voluntad, cualquiera de las dos cosas, o probablemente incluso las dos. Pero esto quizás puede volvérseles en contra, porque yo me pongo en el lugar de una persona que igual pasaba de todas estas cosas hasta el momento en que te tocan un afecto, ¿no? Me parece que puede ser un reactivador de mucha gente que está ahí como quieta, como que no le importa nada, y ver este tipo de injusticias y cosas, ¿no? Hay un punto en que no se puede tapar el sol con la mano, entonces como que... Hay un punto de sin sentido, sin razón, que te lleva a pensar en realidad en todo lo que viene siendo, y cómo viene siendo, y decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Sí, claro, yo gila, no soy un ser pensante, claro, pero es también eso. Quizás no pienses todos los días, no lo digo por vos, no digo porque la gente normalmente no piensa todos los días. No, porque que lo cotidiano a veces te lleva a que no pensás en este tipo de cosas, pero llega un momento en que hay un elemento desencadenador que te despierta y vos decís, ¿y esto cómo llegó toda esta situación? Hay dos, una pregunta, porque ahora, ¿no?, siguiendo tu razonamiento de la polarización y esto, ¿puede ser un poco que en Cataluña el proceso haya sido ese, de despolarización, de meter los catalanes dentro de ese proceso español como más largo? Bien, eso, digamos, ahí hay varios aspectos que evidentemente provienen de las diferentes características, de la diferente historia, de la realidad diferente de Cataluña con respecto a la nuestra, ¿no? sería muy largo ahora analizar esa cuestión. ¿Cuál de ellos es exactamente una actuación de despolarización en Cataluña con respecto a la polarización en el País Vasco? Ahí también están polarizando, también están jugando este juego. Probablemente no tanto, eso sí es cierto. Y probablemente el gobierno, así como el Partido Popular, el partido de la extrema derecha, Aznar y Rajoy, ¿no? Sí polarizan en ambas sociedades, la catalana y la vasca, ¿no? Todo lo que pueden. El Partido Socialista Obrero Español de Zapatero sabe que no puede con todo y en algunos sitios tiene que despolarizar algo, porque si no puede que llegue a perder la hegemonía, por una sencilla razón, porque se iguala al PP, que ya es prácticamente lo mismo, y la gente no es tonta y suele, entre una opción original y una opción de copia de lo mismo, votar en todo caso el original. Siempre la gente va por el original, ¿no? La cuestión ahí, digamos, de esta situación, ¿no? Yo estoy de acuerdo que esto puede ser un revulsivo para una motivación para mucha gente que igual se ha ido alejando un poco de la lucha, ¿no? Y motivarla a plantar cara. Pero evidentemente también puede ser lo contrario. Puede ser lo contrario, porque ellos están jugando, digamos, imponiendo el miedo. En principio, terror, verdadero terror, es decir, bueno, es terrorismo de Estado, ¿no? Hay que decirlo con esa palabra. Están jugando también con conseguir una resignación total de la sociedad, una pasivización de la sociedad, que es, utilizamos una estrategia errónea, puede pasar también, ¿no? Y que es lo que ellos de alguna forma esperan conseguir y lograr, que entre el miedo no esperanza, ¿no? Porque ellos nos han dicho muchas veces simplemente que tenemos que perder toda esperanza de conseguir absolutamente nada, de nada, de nada, ¿no? Que perdamos toda esperanza. Entonces ellos están trabajando para eso, ¿no? En ese sentido, de perder toda esperanza, ¿no? Plantean de llevar a la sociedad a un extremo tal que cuando la gente ya no piense más que en sacar una foto y vea que sacar la foto de mi hija públicamente o llevarla en mi camiseta, el poder hacer eso ya es un logro, ya es una victoria, ¿no? Y no piense ya en el fondo de la cuestión, en que lo que necesitamos simple y llanamente es un marco democrático donde exista el derecho de autodeterminación, de que cada uno se determine, ¿no? Entonces, si ya no pensamos en eso y solo pensamos en esa cuestión inmediata, de calle, de tan extrema, ¿no? Y vemos, como he dicho, pues el poder sacar la foto de mi hija como una victoria, entonces ellos han ganado. Tienen esa victoria, ¿no? Ellos han ganado. Cuando ya dejemos de pensar de que absolutamente todo pasa, en última instancia, por nuestro derecho de autodeterminación como pueblo, ¿no? Y que nada se solucionará si no llegamos a eso, ¿no? Si no mantenemos esto, habremos perdido, ¿no? Porque vamos a creer que el derecho de sacar a esa foto y el derecho de tener igual un cartel de apología de lo que hoy es considerado apología significa pues ya la libertad, libertad, ¿no? Cuando no lo es. La libertad solo llegará cuando tengamos el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo. Y es más, desde una perspectiva internacionalista, la libertad de cualquier pueblo llegará cuando todos los pueblos del mundo tengan el derecho de autodeterminación. Sí. Y bueno, Normita. Daba gusto escucharlo. Sí, pero se va terminando el tiempo y tenemos que ir terminando esto. ¿Qué querés agregar para finalizar, Norma? No, nada, ya. Escuchando a Walter ya es todo, ¿no? Pero eso es lo que yo vi y me parecía horrible, de no poder llevar tu foto, como dice él, la foto de tu hijo, porque ¿quién me va a decir a mí que no me ponga la foto de mi hijo? Claro, claro. ¿Con qué derecho? ¿No? ¿Con qué autoridad? Pero bueno, así están las cosas y eso yo lo pude ver incluso cuando el día de los presos fuimos a acompañarlos a familiares a tomar el ómnibus, que se iban a ver a cada uno su familiar, y estaban todos esos monos ahí al costado, y apenas salió el ómnibus, que la gente bajó a la vereda, porque no empezó a bajar a la vereda, era el ruido, era boom, boom. Yo digo, esos son balazos. Me decía, no, pelotazos y palos sobre la gente, apenas partió el ómnibus, o sea que sí, es una represión continua. Con saña, además, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vito? ¿Nada? ¿No se te ocurre volcar nada? Nada. Yo creo que después de escuchar a Walter quedamos con muy pocas cosas para hablar. No, hay un montón de cosas para preguntarle. Sí. Con muchas ganas de seguir conversando. Bueno, seguimos afuera, entonces. Café, con un cafecito o algo. Ajá. Café. A todos los oyentes. Bueno, los que quieran. No, ¿sabés qué? Otra noticia que quería dar... que tiene que ver con una protesta por la expulsión del ciudadano vasco de México a España. Lo vimos estas semanas pasadas. Parece que la diáspora vasca mexicana y amigos de Euskal Herria comenzaron una campaña contra la expulsión de Juan Manuel Inciarte. Ya fue expulsado Juan Manuel Inciarte, ya fue entregado, ¿no? El exiliado político vasco Juan Manuel Inciarte fue expulsado el día pasado 6 de agosto de Naucalpan, Estado de México, al Estado español, siendo detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas e ingresado en la prisión de Soto del Real. Esta expulsión viola los derechos humanos de este exiliado político, ya que al tener una orden de detención internacional en su contra, no se puede utilizar el artículo 33 de la Constitución de la República para, con la Ley General de la Población, proceder a su expulsión. En todo caso, se debiera haber utilizado el procedimiento de extradición y no el de la ilegal expulsión. Expulsando a una persona a las autoridades de un país que está denunciado por el relator de derechos humanos de la ONU, por el relator contra la tortura de Naciones Unidas, por Amnistía Internacional y por asociaciones de prevención de la tortura, por su práctica de la tortura contra los militantes vascos. Con este entreguismo político, el gobierno mexicano parece renunciar a la soberanía del pueblo mexicano. Los policías españoles que impunemente operan en suelo mexicano son los que han entregado al ciudadano vasco a las autoridades. En este caso, además, se da la coincidencia, dice el comunicado, ¿no?, de la noticia. El mismo día 6 de agosto de la no extradición de Venezuela al Estado español del ciudadano vasco Iñaki Echeverría, el gobierno español respondió inmediatamente a esta resolución de la justicia venezolana con una verdadera pataleta infantil, utilizando al gobierno mexicano para sus pretensiones. O sea, no me puede traer a Iñaki Echeverría, pero me traigo a este otro de México. O sea, parece muy... A las pocas horas... Algo me traigo. Claro, viste, ¿no? Claro, casualidades hay pocas en política internacional, ¿no? Sí. Dice, bueno, y entonces iniciaron toda una recogida de firmas. Vamos a poner en el blog dentro de poco la dirección y eso. Tengo que actualizar un poco el blog. Estamos ahí medio atrasadas con el tema del blog. Vamos a poner fotos de la marcha. No dijimos ni la vía de comunicación del programa, así que vamos a cerrar distinto. ¿Cómo es el mail, Victoria? orainescalarria@gmail.com. Y el blog es www.orainescalarria.blogspot.com. Y otra cosa importante que teníamos para decir era que está a la venta el libro del filtro. Ajá. Que hizo Minde y algunas entrevistas para acá. Por... Y Ion Minteguiaga Ollervide. Exactamente. Quien quiera el libro tiene un costo de 200 pesos. Se comunica al blog, al mail del programa. ¿Cómo eres el mail del programa, Victoria? Es orainoscalarria@gmail.com. Y ahí se lo hacemos llegar. Y si no, nos escribe, entra al blog y nos escribe y... y le podemos indicar también, ¿no? Y si no, puede llamar a la radio. Y también. También le dan el mail. Fefe ya lo sabe de memoria el mail. Fefe les da el mail. ¿Tienen para hablar con Fefe? Depende. Si está terminando con la resaca de cumpleaños, que va a servir. Dale. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Walter, ¿querés agregar algo más? No, simplemente agradecer todos esos espacios que nos han brindado en ese tiempo que hemos estado aquí. Repetir lo dicho sobre la marcha del filtro, que ha sido una cosa también muy emocionante, en que a tantos miles de kilómetros se mantenga esa unidad entre dos pueblos, ¿no? Porque ha sido una cosa que hemos de alguna forma vivido conjuntamente como pueblo, como dos pueblos, y que así debe seguir. Bueno, intentaremos seguir entonces. ¿Nos despedimos entonces, Victoria? Nos despedimos. Osasuna, Tasca, Tasuna, Preso, Echera, Amnistía, Oso, A. JK, Independencia, Lord Tuarte, Eta, Aurrera, Bolie, Aur. Utsida zu, zinezten betira jodela Rekuentoaren burri dantzak banatuko eskaituela Utsida zu, zinezten ez ditudala Alferrik aldu markoak eta borroka berra dela Elkarrekin ospatuko dugula Musuak alokatzen direla Ia mein bederen alaben Baote den Guk mundua aldatzen alortzen ez badugu eren Munduak ualda ez gaitzan borrokan Ikusiko dugu elkan Ikusiko dugu elkar Lezaidazu, ukabilak airean direla Ikusi uste zenuena, naizen aldatote naizen Esnatote naizen, alametsa den, zakabanatote garen Ezaidazu ez dela azkena, azken buzoaren estena Azken buzoaren estena, amildu ote den garaibatean zena Maital nauzu, lastana Guk mundu aldatzen alortzen ez badugu eren Alda ez gaitzan borrokan Ikusiko dugu elkan Ikusiko dugu elkan Ilusioa papelinketan saltzen ari direla Erran didate, adizkide Harriak ez direla txakurrentzako Garestiegiak direlako Gure aitaren etxeak zutik dirauela enkantean Eta duintasunak ies egin buela Bartarratxean Guk mundua aldatzea lortzen ez badugu eren Munduak ualda ez gaitzan borrokan Ikusiko dugu elkar Ikusiko dugu elkar Ikusiko dugu elkar Idautzaie erradikalek Txeren pegatak jartzen omen dituzte Audiaren atzealdean Eta gure argazkiak Zigarretenketan lusotzen direla Zurito zaporeko garaizarren omenetan Guk mundua aldatzea lortzen ez badugu eren Munduak ualda ez gaitzan borrokan Ikusiko dugu elkan Ikusiko dugu elkan Guk mundua aldatzea lortzen ez badugu ere Munduak ualda ez gaitzan borrokan Arrazoiak zentzuan zenak guen Munduak gaitzan borrokan Ikusiko dugu elkar Ikusiko dugu elkar Ikusiko dugu elkar Guk mundua aldatzea lortzen ez badugu eren Munduak ualda ez gaitzan borrokan Ikusiko dugu elkar Ikusiko dugu elkar Guk mundua aldatzea lortzen ez badugu eren Ikusiko dugu elkar